¿Cómo comenzar un programa de radio? Comienza Rafa, comienza Ana, comienza Juan Carlos, Juan Alberto, comienza Lidia, comienza Pili, comienza Javier. Y la rueda recomienza. No, no, no, que comience Lidia. Que comience Lidia. No, que comience Ana. Javi. No, que comience Juan Alberto. Pero quien ha comenzado realmente son Pili. Los músicos. Y Pili. Y Pili. Pili, que ha puesto la música. Es que si no, por Pili no comenzamos. Sí, estamos en antena, amigas, amigos. Esto es Irradia. Y aunque no lo parezca, es un programa de radio. Los componentes iniciales del Cayuco, al menos a esta orilla del éter, somos los que se han nombrado. Y estábamos oyendo una música al comienzo, como de costumbre, de unas personas de Senegal. Y Javi, ni más ni menos, que ha tenido un intercambio comunicativo con el autor de esa canción. ¿Cómo fue ese encuentro comunicativo, Javi? Pues fue navegando por internet a través de un correo electrónico. Fue la primera vez que estuve aquí en la radio. Me transmitiste ese mensaje musical en francés y consideré que habría que hacer una felicitación para motivar, ¿no?, a que continúe la música, ¿no? Entonces, eso fue lo que hice. Entonces habló con Mamadou Diouf, que es de San Luis, del norte de Senegal. Y bueno, y ahí empezaron a comunicar. Nosotros, ¿qué tenemos pensado hacer en el programa de hoy? Habría que decir algo, ¿no? Habría que decir algo. Pues pretendemos por lo menos comunicar con Chile, comunicar con Senegal, pero no comunicar abstractamente, sino comunicar de forma concreta con seres humanos que se encuentran allí y que por uno u otro motivo el azar nos está conectando con ellos. Senegal, Chile, también tenemos un batallón de noticias en las redes sociales, en internet y todo eso. Y tenemos aquí un libro también antiguo encima de la mesa, un libro que fue censurado durante 200 y pico años. Y tenemos una visera con una chapa y tenemos algunos aparatos móviles y nos estamos quitando de internet. Sí. ¿No era eso? Sí, nos estamos quitando de internet. ¿Para enchufarnos a qué? ¿A una planta como por ejemplo la stevia? Para enchufarnos siempre a la mirada. A la mirada. ¡Qué poeta! Fatuyo, si ya ya la no. Fatuyo, si ya ya la no. Fatuyo. Si ya ya la no, fatu yo. Si ya ya la no, fatu fai fai fatu fatu plema yo fatu yo. Si ya ya la no, fatu yo. Si ya ya la no, fatu yo. Si ya ya la no. Pili, una pregunta. ¿Qué antena estamos escuchando? Si ya ya la no, fatu fai fai fatu fatu plema yo fatu yo. Si ya ya la no, utum esto que escuchamos es Touré Kunda de Senegal, Fatou You, I am Fatou. Ese era nuestro amigo Juan Alberto ahí, que dice que se desconecta internet, pero yo lo veo más pegado que nunca. Bueno, no me quito de internet por ti, Ana, para contarte lo que te voy a contar. Venga, me encanta, eso me encanta. El Parlamento, Coalición y el Partido Socialista Canario rechazan reducir las empresas públicas por falta de fundamento. ¿Por falta de fundamento? ¿Y qué es el fundamento? Eso habría que preguntárselo a ellos. A ver... Bueno, estábamos oyendo al final de la canción voces de niños africanos, y al otro lado del éter está un amigo profesor en una escuela de Senegal. ¿Estás ahí, Amadou? Hola, estoy aquí. ¡Hola, bienvenido! Sí, gracias. Hola y buenas tardes a todos desde Senegal. Bienvenido. Y, mira, te presento a la gente que está por aquí. Tienes por aquí para que te saluden, venga. Costumbre. Sí, mira, te saludan desde aquí personas. Hola, amigo Amadou, buenas noches. Buenas noches, Ana. ¿Cómo estás? ¿Sabá? Sí, bueno, aquí en Luba. ¿Te va bien? Aquí. Y hola, Busa, hola, Busa. Que voy a participar hoy en el programa, ¿no? No le escucho bien. ¿No? Yo sí. Yo te digo bien, cambie de micro, de auricular, lo que haga falta, porque hay que oír bien a Amadou. Amigas, amigos, si escuchan bien y además de escuchar quieren participar, ya saben, está el teléfono 922-63-38-48. Repetimos, 63-38-48. Una vez más todavía, Info Ancor. 63-38-48. Está ahí escrito para que lo tengamos de chuleta al lado de Ana. Y estamos conectados con Amadou y había por ahí niños también a tu lado, ¿no, Amadou? Sí, sí, aquí tengo Musa. Musa que es aquí, un pequeño criado del Puente Humano, Senegal. Bien. Mira, por aquí hay más personas. Se presenta una de ellas. Venga. ¿Qué tal, Amadou? ¿Cómo estás? Soy Javi. No hemos hablado nunca por conexión, pero sí te mandé un correo electrónico, no sé si te acuerdas, felicitándote por el vídeo que habías hecho y demás. Sí, pues, me acuerdo. Felicidades, reitero las felicidades. Pero Amadou no es el autor de la canción, ¿eh? Del vídeo, ¿no? Participó en todo el trabajo de realizar eso, vale. Pero lo que salía en el vídeo son Mamadou, Mamadou Dindu, que es otra persona en San Luis. Ah. Él está en Luga. Y él está... No es la misma persona. No es la misma persona. Él está trabajando... bueno, Amadou, cuéntanos tú, ¿en qué estás trabajando? Bueno, estoy trabajando como maestro en primaria, aquí en Senegal, y llevando algunos años con los compañeros de Puente Humano, de Canarias, para hacer actividades, comunicación entre escuelas, y también intentan que la gente se conecten, que la gente también se intercambian, que se hablan, y bueno, en eso estamos, y bueno, pero profesionalmente trabajo como maestro en primaria aquí. Y aparte de eso, formas parte de un colectivo teatral. Sí, sí, también, sí, también formo parte de una compañía teatral que está aquí, y haciendo teatro social, y también recibiendo también formación de un señor de una plataforma que se llama Hades Alhambra de Madrid, que vino aquí haciendo una formación, dando una formación de teatro social, como teatro de encuentro, teatro de escucha. Esta persona también ha estado en Tenerife el día 3 pasado, y compartiendo también un círculo de silencio en Tenerife también. ¿No estás hablando de que recibisteis la visita en la compañía de teatro en Bar Bench? El árbol de las palabras. Significa el árbol de las palabras en Bar Bench. Ahí recibisteis la visita de una persona de una compañía de teatro que enseña a hacer teatro distinto en algo, ¿no? Se llama Hades Alhambra. Se llama, el señor se llama Moisés Mato, y son varias compañías de teatro que están en Madrid y que llevan una plataforma juntos que se llama Hades Alhambra. Y el teatro que ellos hacen es un teatro para actuar, para denunciar, para informar. Y hay técnicas teatrales que ellos mismos han creado o que ellos mismos han encontrado en algún sitio del mundo y han mejorado. Y por eso teatro de encuentro, donde, bueno, es lo que nos ha marcado mucho, porque no sabíamos que una persona puede ir encontrando una persona y despertando a gente. Porque lo hemos probado aquí, 20 personas haciendo footing, llegamos en un sitio y cada uno se va en su sitio, intentan convencer a una persona, actuando para una persona que va a encontrar, cualquier persona, sobre un tema. Y un tema puede ser cualquier tema que interesa, que nos interesa. O sea, y estás después, diciendo, perdona Madou, para asegurarnos de que todo lo estemos captando bien, a ver, sería un grupo de personas que son la compañía de teatro, salen a la calle normal, pero cada uno por su cuenta, haciendo footing, corriendo. Bueno, así, bueno, si salen, van haciendo footing. Una vez en un sitio, ahí se despiden y tienen que encontrar esta plaza dentro de 4 o 5 horas. Ah, y cada uno sale y buscar a gente y traerla a la plaza. Ajá, y una vez en la plaza, y cada uno va a irse y vamos a volver a esta plaza, por ejemplo, dentro de 5 horas o 4 horas, y cada uno tiene que ir encontrando a 20 personas o 10, lo que pueda, 10 al mínimo, para hablarle tal tema. Por ejemplo, si se trata el tema de comunicación entre escuelas, hablando a la persona de los temas de las escuelas, porque está la importancia, los que lo hacen, cómo se hacen, el interés, e intentan convencer a la persona, aunque no lo consigo, encontrar a la persona en la calle y pedirle que sí pueda actuar para ti, y convencerle, y va a ser una forma de hacerlo. Y tiene que tener un objeto, tú llevar un objeto que va a motivar una comunicación triangular. Tú, la persona en que tú hablas, y también el objeto que también va a interesar a la persona. A veces lo mira. Por ejemplo, si se trata de temas de escuelas, puede llevar un libro o algún mensaje. Y después de comenzar a hablar con esa persona, tú tienes que ir. Y yendo, la persona no va a veces no va a querer que tú te vayas, porque va a desconocer después. Está interesado que tú quieras, porque tiene la curiosidad, porque esta persona me encuentra así, no me conoce, me va a hablar de estas cosas. Y después tú tienes que seguir. Por ejemplo, si nos encontramos, si cada uno ha encontrado 20 personas y somos 20 por 20, entonces son 400. 4 horas. Eso no es una obra de teatro, es una fiesta, ¿no? Sí, 400 horas. Entonces, estas personas, eso va a marcar a las personas, porque, y estas personas sí se van y van a contarlo a otras cosas, a otra gente, porque es curioso, ¿sabes? Que una persona viene ahí y te encuentra con tus problemas o tus cosas, y empiezan a contarte cosas. Y bueno, eso es una técnica de teatral que él ha dado una formación aquí y también que hemos probado y también, también ha dado los resultados. Es decir, que la habéis puesto en marcha en la ciudad de Luga, norte de Senegal. Sí, sí, la ha puesto en marcha y toda la gente estaba contando los temas que nosotros habíamos... ¿Planteado? ¿Qué temas plantearon? Sí, sí, plantearon. ¿Ah? ¿Qué temas plantearon? No, el tema que habíamos planteado, bueno, él no había pedido elegir, por ejemplo, el tema de la juventud, porque él veía que aquí el tema de la juventud es un tema importante que la gente no se daba cuenta. Entonces, la juventud y la gente tiene que dejar que pensar la juventud y ver también cómo la juventud tiene que valorarse, aprender, ir también a aprender trabajos y para poder también conseguir su futuro, porque no puedo quedarme ahí y decir que no tengo trabajo, no tengo que trabajar viviendo en las calles. Entonces tengo que ir conseguir un trabajo, porque si cada uno consigue un trabajo, la dependencia va a disminuir, eso va a ayudar al país. Pero si cada uno se queda, no tiene trabajo, y va a ser muy fácil ser manipulado, explotado por algún grupo político o alguna confraría o alguna otra secta, y eso también es lo que es visible aquí, ¿sabes? Entonces, bueno, ha sido muy importante también la otra también cosa que bueno, que él también ha enseñado aquí y también que lo vamos a probar también, también ciegos, por ejemplo, dos personas, uno tiene que ser ciegos y llevar un mensaje en un papel que tiene que poner aquí en su espalda. Entonces, por ejemplo, Rafa, tú tienes que conducir a Ana, pero tú no tienes a tocar a Ana, tienes que vigilarla. Si Ana tiene que bajar en la carretera, tienes que tocarle para que él tome la buena dirección. Y entre la gente te ve tapando los ojos, la gente está en la crucera, ver lo que pasa. Y mirándote va a ver el mensaje y lo va a leer. Y también no va a darse cuenta que tú tienes alguna persona que te guía. Y también eso también ha sido importante, porque mucha gente también lo hablaba en la ciudad. Mira, bueno, yo he encontrado una chica que llevó aquí un mensaje, tapar los ojos. Y decía que es un loco. Y finalmente he visto que estaba hablando de Marlboro, que ha disminuido el precio aquí. Para querer envenenar, para querer llevar a la gente, a los pobres, que gasten más su dinero en el tabaco. Ajá. Porque es un tema que nosotros habíamos planteado, porque aquí, uh-huh, bueno, ellos han conseguido bajar su precio hasta... Ah, que Marlboro está compitiendo, ha bajado el precio mucho en Senegal, uh-huh, para poder vender... en un lugar donde normalmente no podría vender porque es demasiado caro, y una vez que la gente está enganchada, sube el precio, ¿no? Guay. Entonces, eso era un mensaje. Y también la otra también era que era también el tema de estatuos. Y cada uno tiene que llevar una pancarta, poner un mensaje y poner estatuos delante del ayuntamiento, por ejemplo. ¿Qué es? ¿Estatuos? ¿Estatuos qué es? Estatuas. Ah, estatuas. Estatuas. Sí, estatuas. Sí, ponen una pancarta, ponen el mensaje del tema que queremos denunciar y ponen una estatua en el mercado. Algunos estaban en el mercado, otros en las paradas de los taxis, otros en frente al ayuntamiento, los demás frente a la policía. Y bueno, también ha sido muy, muy, muy, muy divertido, muy divertido, porque no había vuelto el otro, uno de los compañeros. No habían vuelto y hemos seguido y todos habían vuelto dentro de la hora que habíamos citado. Y no la habíamos visto, pero después que teníamos que buscar dónde está. Y finalmente él estaba parado por la policía, porque tenía su pancarta juntada a la policía. ¿Y la policía lo cogió? Bueno, ¿por qué? ¿Qué no le hicieron nada, solamente la pararon y la habían detenido dentro del despacho de algún inspector. Tenía ahí sentado en su silla. Porque estaba preguntando por qué esta pancarta, por qué la apuntaba en la policía, estaba haciendo un sabotaje y eso, ¿sabes? Era una amenaza y nosotros teníamos que venir y teníamos que llamar al Moïse para que venga y para que ellos sabe que era solamente una formación. Y vale. Hablas de Moisés, que es el formador, el que trajo la formación. Bueno, mucha información, sí, sí. Imagino que para todos es un poco difícil de asimilar. ¿Hay alguna pregunta en el aire? ¿No? Pero antes de darle salida a la pregunta, vamos a enjuagarnos los oídos con un poco de la música maravillosa que nos ha traído DJ Billy. J'ai resserré les murs, j'ai imposé ma surveillance. Caméra partout dans les rues, j'ai approfondi les frontières. Un rempart pour le tiers-monde, un champ de tir pour les enfants. Histoire que les affaires montent, je ne défends pas l'être humain. Je défends les capitaux, j'instaure les règles du commerce en faveur des occidentaux. Je suis là, de prier en sans croire qu'on ne vole rien. Au service de la croissance et droits de l'homme, j'en rigole bien. Je me cache derrière des idéologies pour que l'opinion soit d'accord. J'ai imposé la biométrie sur vos passeports. J'ai fabriqué la peur pour que tout le monde soit sur écoute. Bueno, aquí a Javi, ¿sabes? Amadú ya sabía algo de desalambrar, ¿no es así, Javi? Sí, sí, sí. Les conocí este verano haciendo una performance en el Médano, el Granadilla, bueno, un municipio de la isla de Tenerife. ¿En la playa, en concreto? Sí. ¿Y cómo era la performance, esa acción teatral? Pues, la verdad que era muy sencilla, pero vamos, era pues muy, muy, muy interesante, a la par que sencilla, ¿no? Eran como unas cruces al lado de la orilla, ¿de acuerdo? Con una foto, pues, de las personas que habían, pues, se habían dejado la vida en el mar, ¿no? Y entonces, uh-huh, la verdad que era muy, muy directa, muy, si lo puedo decir, violenta, porque la gente, la verdad, que estaba tomando el sol al lado de las esquelas y mucha gente, pues, se acercaba, algunos se quedaban mirando, otros, pues, seguían tomando el sol como si nada hubiera pasado, ¿no? Bueno, algo que fuerte, toca directamente, sí, a las emociones, al pensamiento. Claro. Mira, Amadú, ¿estás ahí? Sí, mira, Rafa, que también quería decirte que aquí los ciudadanos estaban comprometidos con a desalambrar para también estos actos que el compañero Javi estaba haciendo. Así está diciendo que ellos a veces lo hacen en las playas. Y para denunciar un poco, para que la gente también sepa que da mucha importancia a la gente que habían muerto en los cayucos, el tema de los inmigrantes y todo eso, haciendo cementerios en la playa. Aquí los chicos estaban comprometidos a hacerlo, también, incluso también hacerlos con los chicos sin silencio. Pero aquí, bueno, aquí los chicos van a parar las actividades, porque aquí si se junta 4 o 5 personas, viene la policía para decir que no se puede, ¿sabes? Y el tema aquí es muy controlado, ¿sabes? Porque el país está un poco en crisis y la gente juntado fácilmente te vienen, te llevan a la cárcel o si dicen, si tú no quieren desaparecer, entonces. Por si eso te parece, los chicos han parado un poco. Si te parece, volvemos a aterrizar sobre la situación del país, pero antes comentamos una noticia que viene muy al hilo. Porque estas performances para denunciar cosas que ocurren en torno a la inmigración, pues nos hacen pensar en esto. Es una noticia del 14 de febrero. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha declarado que España violó la Convención Internacional en los hechos que concluyeron con la muerte de un inmigrante senegalés, a quien la Guardia Civil pinchó el salvavidas cuando intentaba entrar en España y se ahogó porque no sabía nadar. Esto es un hecho que se remonta al 2007 y finalmente ha llegado hasta Naciones Unidas. Ocurrió en aguas jurisdiccionales de Marruecos. Le obligaron a arrojarse al mar y la persona que falleció se agarró fuertemente a la barandilla de la embarcación repitiendo que no sabía nadar. Pero los guardias emplearon la fuerza para soltarlo y echarlo al mar. La persona tenía 29 años y se llamaba Laudin Sonko. Laudin Sonko falleció por culpa de esto. No sé si en la prensa senegalesa se ha sabido algo, Amadou. No, no ha sabido algo. Bueno, es una condena reciente. Lo he visto hoy en la página de internet, estaba hablando de esto, pero aquí nunca he escuchado hablando este tema. Bueno, vamos allá. ¿Te parece si ponemos otro pelín de música y nos empiezas a contar cómo están las cosas en Senegal? ¿Te parece? Vale, vale. Venga. Vale, muy bien. Música, maestra. Que espero te besará en los labios. Sin prisa andando el camino pa' serte feliz. ¿Sigues por aquí, por Luga? ¿Amadou? Sí, sí. Vale. Sí, hola, hola. Hola, mi niño, ¿cómo estás? Mi niño en Canarias, lo seguimos diciendo. Vale, muy bien. Amadou, esta obra de teatro de la que hablabas anteriormente, ¿tienen pensado desarrollarla en algún otro sitio, Dakar o cualquier otro lugar de Senegal? Sí, bueno, sí, porque, bueno, él cuando vino aquí, vino con un senegalés que está ahí en Alhambra, que vive en Madrid, y ese inmigrante senegalés, bueno, él estuvieron en Dakar para encontrar, tenían cita con otros compañías de teatro, entonces tienen el objetivo para poder hacer una demultiplicación de este tipo de teatro aquí en África para que la lucha que ellos hacen a través del teatro que se haga al mismo tiempo en otros lugares del mundo. Teatro de sensibilización. El teatro de sensibilización. Teatro que para se hace directamente en la calle y que es muy diferente del teatro profesional. Es muy diferente del teatro profesional porque Y porque el teatro profesional, donde tú te vas en una sala y la gente tiene que ir en esa sala para ver lo que tú haces. A veces pagan para entrar. Pero bueno, el teatro que ellos hacen, entonces tú tienes que ir a encontrar a la gente para actuar. O sea que tú vas a buscar a la gente. Ajá, para actuar. Entonces, eso es la diferencia. Ahí es donde radica la diferencia. Bueno, y la diferencia tal vez también esté en el contenido de ese teatro, ¿no? Porque si me estás hablando que es un teatro para la sensibilización, que es un teatro para tomar conciencia y darnos cuenta de algunos hechos que nos molestan, que nos hacen daño o que perjudican nuestra calidad de vida. Entonces, bueno, probablemente sea un teatro diferente al, no sé si profesional o no es la palabra, pero al meramente montar un espectáculo y ya, sin sentido, ¿no? Amadou, ¿me escuchaste? Bueno, pues es que, sí, te escucho. Yo puedo decirte que, por ejemplo aquí en Senegal, bueno, este tipo de teatro social es más, ¿cómo se dice? Es más compatible con la realidad de aquí, porque aquí la gente no tiene la costumbre ir a alguna sala o algún sitio para ver teatro. Entonces, si tú vas a encontrar a la gente para hacer el teatro, para enseñarles cosas, sensibilizarles, aquí la gente se interesa y va finalmente a buscar. Entonces, es un tipo de teatro muy compatible para la realidad social aquí. Yo creo que es sumamente interesante, que porque a través del teatro sí podemos, bueno, es un instrumento más para ver determinadas cosas. Aquí hubo un momento que en Educación para el Desarrollo también hacíamos algo parecido para descubrir qué era eso de la deuda externa que los países del sur tenían contraído con los países del norte y que por medio estaba, bueno, pues, quien está siempre, el Fondo Monetario Internacional. Y como son temas demasiado complicados, la idea, por ejemplo, era bajar a palabras más simples y más cotidianas y de forma divertida unos factores y que parecen complejos, pero que luego te das cuenta que no es, de complejo no tiene nada. Se nos hace complejo pero para que no lo entendamos, pero de complejo no tiene nada. Y cuando tú lo pones en una obra de teatro para que, pues, para descubrir lo que está ocurriendo más allá de las palabrotas esas o palabrejas que nos imponen desde los poderes, pues sí que sí que termina calando en la gente, ¿verdad? Y movilizando a la gente de alguna manera, ¿no? Me acuerdo que hicimos la de la deuda externa. Se puede buscar en internet, porque yo creo que eso todavía está en internet colgado. Sí, poner deuda externa, ¿quién debe a quién? Era así. Aparte de que hay cómics de un grupo, de una organización no gubernamental que se dedicó también a hacer ese trabajo bastante, bastante didáctico. Pero aparte del de la deuda externa, también hubo otra obra de teatro aquí que la hizo Viento Sur allá por el 90. No recuerdo qué edad teníamos, pero creo que era por el, no sé si era el 2000, 2001 ya. El 2001 creo que fue. Hicimos una obra de teatro que se llamaba Candela, Agua y Café. Y también ponía en tela de juicio las relaciones internacionales de desigualdad que hay no solo en el comercio, sino también pues que no se respeta el medio ambiente, los derechos humanos y todo esto, sobre todo en países donde ciertos poderes tienen mayor impunidad para hacer las cosas que hacen. Y al mismo tiempo también se mostraba en esa obra de teatro, Agua, Candela y Café, la oportunidad que nos estábamos perdiendo de conocer culturas diferentes de Asia, de Oceanía, de África, de América Latina, y era como una puerta abierta, ¿no?, a entender otras formas de expresarlo. Me estoy cansando de oírme a mí, así que quiero escuchar a Javier. Y bueno, estamos intentando meter en la conversación también, amigas, amigos, a Pepe Naranjo, periodista canario que está en Dakar. Bueno, estamos intentándolo a pesar de que hay algunas dificultades técnicas, pero creo que va a salir. Pepe, ¿nos escuchas? Ahora la estamos llamando. Bueno, Pepe Naranjo es periodista, trabaja en un medio que se llama Gingimbali.com. Hola, Pepe. Hola, buenas. Nuevamente, gracias por atendernos desde Dakar. Tenemos la suerte de escucharte, y también está Amadou, que también lo conoces desde Luga. Hola, sí. Pepe. Hola, Amadou, amigo, un abrazo. Bueno, igualmente, desde... y muchísimas gracias por el trabajo que sigues haciendo y para informar a gente del idioma español. Es un placer importante saber de ti. Bueno, que decir que Gingimbali.com es el medio que está dando en general cobertura sobre África, y que ahora mismo, para saber lo que está ocurriendo en Senegal, es el mejor medio que tenemos, por lo menos en el mundo hispano, ¿no? Gingimbali, me piden que deletree. Ponemos el enlace siempre en nuestro blog, en Puente Humano, en la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, en Radio Geneto. Es Gingimbali, Gingimbali.com. Y bueno, en las semanas anteriores, hace dos semanas, comunicamos con Pepe Naranjo, nos contó la situación, y en dos semanas han cambiado cosas, ¿no, Pepe? Sí, efectivamente, ¿no? Han ocurrido muchas cosas. Hace dos semanas hablábamos de la validación de la candidatura de Abdoulaye Wade para las elecciones presidenciales que se van a celebrar el 26 de febrero, que provocaron, pues yo diría que un estallido de ira popular, ¿no? En muchos lugares, no organizado, ¿no? Muy espontáneo. La gente, pues, quemó cosas, salió a las calles y se produjeron algunos disturbios. Yo entiendo que casi como eso, ¿no? Como una expresión de ira, ¿no? ante una decisión del Consejo Constitucional que mucha gente en Senegal considera injusta y fuera de todo derecho, dado que hay que recordar a los oyentes que la Constitución senegalesa establece un límite de dos mandatos presidenciales, igual se va a presentar a un tercer mandato. Entonces, consideran que es una ilegalidad y que estamos ante un golpe de Estado constitucional. En estas dos semanas, pues, ha comenzado la campaña electoral. En un principio, la mayoría de los candidatos de oposición se habían conjurado de alguna manera contra la candidatura de Wade y habían decidido mantener una unidad de acción, pero hemos ido viendo con el paso de los días cómo esa unidad se ha ido rompiendo y casi todos los grandes candidatos, al menos, como Macky Sall, Ousmane Tanor, Mustapha Niass, etcétera, están haciendo campaña por su cuenta, mientras que se mantenía, pues, una pequeña llama de contestación a la candidatura de Wade, sobre todo en torno al movimiento ciudadano Yanamar, que intentó ayer organizar una acampada en la plaza del Obelisco de Dakar para quedarse allí de manera permanente, al modo, digamos, de la plaza Tahrir del Cairo o de la Puerta del Sol en España, etcétera, ¿no? Esa acampada no pudo prosperar porque se encontraron con que había muchísimos policías allí impidiendo el paso. Y hoy, esta mañana, había convocado una manifestación del movimiento 23 de junio que por primera vez pretendía llegar hasta la Plaza de la Independencia. La Plaza de la Independencia, para que la gente lo entienda, está situada en el pleno corazón administrativo y político de Dakar, a muy pocos metros del Palacio Presidencial. Y allí se encuentra, por ejemplo, la alcaldía de Dakar, la prefectura, para ser más exacto, y es un lugar simbólico, ¿no? Pues en el corazón de muchos senegaleses es el lugar donde hubo una histórica manifestación a favor de la independencia con el general de Gaulle allí presente, etcétera, ¿no? Y el gobierno prohibió esta manifestación porque existe un decreto que prohíbe las manifestaciones en plató, en el barrio de plató. Y pese a todo, los manifestantes, pues, se presentaron allí, llegaron a entrar en los aledaños de la plaza. En concreto, dos de los candidatos de oposición, Cheikh Bambadey y Ibrahima Fall, con su gente, improvisaron allí una especie de meeting, empezaron la gente a llegar, se llegaron a juntar unas 200, 300 personas allí, Y como suele ocurrir, desgraciadamente, en este país y en estos casos, la policía acabó cargando con violencia, lanzando bases lacrimógenos, dispersando a la gente, lanzándoles agua a presión, pelotas de goma, etcétera. Y se produjeron pues unos escaramuzas en las calles aledañas de la Plaza de la Independencia. Pues la policía tratando de dispersar a la gente que muy enfadada arrojaba vallas y discos, señales de tráfico, etcétera, al medio de la calle. Se produjo alguna rotura de cristales, de coches, de algunos establecimientos, etcétera. Y en principio no tenemos constancia de que haya habido heridos, pero sí que estamos ante los disturbios más graves de los últimos 15 días. Y la prueba de que, aunque ha perdido cierto fuelle, digamos, la posición, la prueba de que sigue habiendo malestar entre mucha gente con lo que está pasando en este país. Y nos encontramos, Pepe, a unos 14 días de las elecciones, ¿no? Sí, son el 26, hoy es 15, si no me equivoco, ¿no? Pues estamos 11 días. A 11 días, para ser más exacto. Mira, y hay una noticia en particular que estaba viendo nuestro amigo Juan Alberto, de las que habéis publicado en Gingin Valley, que habla de que un informático que forma parte de las comisiones de investigación o de gestión del censo alertaba de que WAD estaba preparando todo para dar un fraude electoral. Sí, esta es una noticia que ha corrido mucho en Senegal. La publicó un periódico senegalés, el Subcotidien, y es un informe de un señor que se llama Bakary Ndiaye, que participó en las elecciones de 2007, en las últimas presidenciales que hubo, digamos, hizo una auditoría de esas elecciones, y ya entonces denunció que se había producido un enorme fraude. De hecho, en aquellas elecciones, aunque WADE partía con unas encuestas que le daban en torno al 30% de los votos, lo que hubiera obligado a una segunda vuelta, en aquellas elecciones WAD ganó con más del 50% en primera vuelta, ¿no? Lo que sorprendió a todos, o a muchos, y además incluso provocó. Uf. Pepe, ¿sigues ahí? Ha caído. Creo que se nos ha caído la conexión con Pepe. Bueno, Amadou, todas esas son las noticias que estáis teniendo por el país. ¿Cómo lo vivís vosotros, los senegaleses? ¿Está preocupada la población? Sí, bueno, la población está preocupada porque, como lo sabemos, o los que conocen Senegal, que han estado aquí, bueno, es una población abierta, hay la teranga, y la gente aquí no sabe violencia y solo lo ve en la tele. Antes veía violencia, se hablaba de África Central, se hablaba de Burundi, de Ruanda, de Congo, la región Nord, Kivu, Bukavu, y después se hablaba de Sierra Leona, Liberia, y otra vez en la tele se habla de Costa de Marfil, y ahora, bueno, se está hablando, y eso lo que empezamos a ver en la tele, ahora lo vemos en nuestro propio país. Y también, por ejemplo, un lugar, una ciudad donde tú puedes andar todo el día sin ver ni una policía. Y, por ejemplo, imagínate, la gente no conoce a una policía y ahora, bueno, tú vas a algunos metros, tú vas a ver policía, una persona súper súper armada y todo eso, y que prohíbe que la gente se junte en 3, 4, 5 personas. Eso, bueno, es terrible. Y lo que también ha pasado aquí, esta semana, donde gente matados por disparos de policía o gente matados por ser estropeado por un camión de policía que pasó por eso encima de la gente. Es algo muy terrible, ¿no? Y la gente aquí está, sinceramente, aquí los senegaleses están muy, muy, muy preocupados porque no saben lo que va a pasar en las elecciones. Y de eso, las elecciones, ¿quién va a ganar? Bueno, WAD, si roba, la gente está hablando que él está, depende, ha comprado un programa informático en los chinos que cuesta un montón de dinero, un montón de cefas, que él quiere aprovechar este programa para poder robar las elecciones. Entonces, si roba las elecciones, lo que va a pasar, porque aquí, bueno, algunas personas fuerte de la oposición estaba hablando de crear una CNT. Cuando va a revolver las elecciones, van a crear una CNT, formar su gobierno paralelo. Entonces, imagínate lo que va a pasar, un país que tiene dos gobiernos, entonces seguramente estos, bueno, no van a dejar. Y aunque el combate está un poco roto, porque los políticos ya han salido del movimiento del combate, una parte de los políticos para ir haciendo su campaña, pero bueno, se ve que la gente de Myanmar están determinados. Estamos hablando de dos partes. Por una parte, los diferentes partidos de la oposición inicialmente se plantaron, dijeron, no vamos a ir a las elecciones si el presidente, que ya no puede presentarse legalmente, lo hace. Pero poco a poco, a medida que han pasado los días, se han descolgado de esa opción y han empezado a hacer campaña electoral. Mientras que hay un movimiento ciudadano, no partidista, no es un partido político, no se presenta a las elecciones, que sigue haciendo resistencia y es quienes nos contaba Pepe Naranjo que se había movilizado el día de hoy. ¿Es correcto, Amadou? Sí, sí, es correcto. Entonces son la gente de Myanmar y que siguen luchando, aunque hubo también parados de algunas personas clave de la organización, como Chat, un rapero que se llama Chat Fumalat, y él, bueno, finalmente ha sido liberado por la policía. Él, cuando vino en Nobles, él dijo que él espera el tribunal de Myanmar. Que espera el tribunal de Myanmar. Sí, el tribunal de Myanmar. Pero no Myanmar, que hay que no recordar, significa estamos hartos. En francés, estamos, ¿no? Hartos, sí. Myanmar. Es eso. Sí. Y también quería también comentarles también otra cosa también que nunca se había visto aquí y hoy se ve. Entonces, estas semanas habíamos visto sacrificios humanos terribles. No sé si eso lo puede hablar en la radio, me disculpo. ¿Cómo? ¿Sacrificios humanos? ¿Qué quieres decir? Sí. Sacrificios humanos. Por ejemplo, niños, por ejemplo, que en Sumbeyum, que la gente lo había encontrado en una piragua calcinado. ¿Quemado en una piragua? También sí, quemado. Y le dejaron una piragua. Entonces son prácticas animistas que la gente que acusan a los cultivos, son ellos que lo hacen. Son prácticas animistas que ellos lo hacen para poder ganar las elecciones, algo así. Bueno, son cosas muy raras. Y también un handicap también ¿cómo se dice? Embollaron, no sé, decapacité. Y llevaron la cabeza. ¿Decapitaron a una persona? Bueno, Sí, llevaron la cabeza, un handicap. O sea, estás hablando de que la gente opina que estos son prácticas que hacen los políticos para conseguir el poder. Uf, sí, eso ahora se ve. Y bueno, es terrible. Y bueno, se puede contar unos 4 personas, la mayor parte son niños, chicas y handicapé. Y minusválidos, pero esto no se oía en Senegal, ¿no? No se oían, pero ahora, bueno, es terrible. Y mi madre, también espérate. El sistema... Bueno, vamos, si te parece, ponemos un poco de música. Javi te quiere hacer una propuesta, quiere pasar alguna información también de alguna convocatoria próxima y tenemos ahí ganas de tomarnos una ensalada con chile. O una arepa de soja. Estamos de pie, esperamos todos lo que está pasando con el mal gobierno. Aquí estaremos, aunque estamos viviendo así de enfermedades, pero sí, no estamos muertos, compañeros, por los conciertos de músicas de rock en el Distrito Federal. Vamos a ir haciendo mientras tanto un mix de noticias. La oposición en pleno abandona el Parlamento Valenciano por la expulsión de Oltra, en protesta por la expulsión de Mónica Oltra por llevar una camiseta con el lema «No nos falta dinero, nos sobran chorizos», la han expulsado del Parlamento, cuando no hay ningún insulto en todo ello. ¿No? Chorizo, dinero, lo que estamos acostumbrados a ver todos los días. Se interpretó mal, se descodificó mal. No, hay algún afectado que se sintió aludido. Por respeto por los ancianos, en su lucha la vida dejaron. Nos quedó el sentido de otra justicia. Miembros del Congreso americano casados descargando contenido mediante BitTorrent mientras debaten sobre la sopa. Por eso se lucha la realidad. Otra manera. Alberto, ¿qué es eso de la sopa? No es la sopa de la abuela, ¿no? La sopa de letra. Mafalda, de Mafalda. De Mafalda. ¿La sopa de Mafalda? La falda de me Mafalda. Me da a mí la sensación de que ya sé por qué te quieres quitar de internet, Juan Alberto. Porque si no me quedo aquí enganchado. No, me da que ya sé qué te pasa. Es que la quieren convertir en una gran televisión. Es en parte, pero creo que va a ser más. Como siento que no entienda mi manera de vivir, como odio tener que dañarle. Tengo una que somos esclavos, seamos donde seamos y estemos donde estemos, porque tenemos un estado hereditario que hemos recibido por herencia y que nunca elegimos formar parte de él. Los empresarios, el COE español, el CEPYME y la Asociación de Autónomos han pedido al gobierno que apruebe una nueva ley de huelga, alegando que la ley de huelga actual es del año 78, cuando es del año 80. Así que creo que por la misma a lo mejor se cargan el Estatuto de los Trabajadores, que es del 81. Espera. ¿Cómo? ¿Que quieren cambiar la ley de huelga? O sea, cambiar la ley de huelga significa quitar la ley, la ley de huelga. Significa que los servicios públicos de transporte, por ejemplo, tienen que trabajar al pleno rendimiento entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche, con lo que la gente pueda ir a trabajar. Ajá. Y entonces, bueno, si quieren se las leo ahí exhaustivamente. No, pero te sorprende, Rafa, te sorprende. Te sorprende bueno, todavía. Bueno, me sorprende que no estemos en la calle. Ah, eso sí, es sorprendente. No, porque ¿cómo que...? ¿A qué estamos esperando? Perdón, me confundí con las fechas. Concretamente, el presidente de la COE ha dicho que es del 79, cuando en realidad es del 77 esta ley, la ley de la huelga. Y el curioso argumento por el cual ya no quedaba mucho para que se carguen también el Estatuto de los Trabajadores, si no lo han hecho ya, porque es de 1980. Así que si vamos remodificando las últimas leyes, le va a tocar. Nos la van a meter con calzador. Espérate, oye, Javi, pues Juan una Alberto, pelota. ¿Sabes qué te comento? Es que has nombrado a un personaje, porque que ya no sé por qué, pero últimamente lo veo mucho en los medios de comunicación y coincidí, bueno, no coincidí, lo vi a 5 metros, el presidente de la COE. ¿Ese ¿sabes dónde estaba? ¿Existe? Sí, existe. No es un nombre nada más. No, de verdad, el presidente ¿no es una de la secta? COE de Canarias, ¿vale? De Canarias. Sí, lo vi, ¿a qué no sé dónde lo vi? En el Noctua. No, tío. No, en el Noctua no. De todas maneras tampoco voy al Noctua, con lo cual sería difícil verlo, pero... En el monte sería, perdido. Sería muy gracioso, ¿eh? No, tío. Lo vi en Santa Cruz, cerca de la Plaza Weiler, dentro de un Jaguar, tío. Pero no un Jaguar como el animal, no. De un coche Jaguar con chofer, él tranquilito detrás, sentadito, esperando que... el semáforo se pusiera en verde para salir. Eso es porque está estudiando ahora las leyes y necesita tiempo, no puede conducir y tiene que leer todo el tiempo. Son los recortes, está estudiando. Los recortes que quiere hacer para darle de comer al animal ese. Yo creo que es la única persona que entiende que se puede tener un yagua en una cabeza del siglo XVI. La grave situación económica de Grecia preocupa a toda Europa. Pero a lo mejor le preocupa más a los griegos, ¿no? In the beginning, at the boring time, back in 1999, the man killed the lion. Eso es verdad, Rafa, pero no está mal que se manifiesten en París como lo están haciendo, en solidaridad con los griegos. En Madrid, enfrente de la embajada también. No sex, no drugs, no rock and roll. All music turned to a estaría diciendo ayer Cupido, día de San Valentín, sobre Grecia? Bueno, entre los argumentos a achacar a la gente griega está el de que están haciendo destrozos, que son violentos. Pero curiosamente, poca gente ha hablado de la violencia ejercida por la policía en la misma manifestación contra nada más ni nada menos que Nikis Theodorakis, el compositor ya anciano, que intentaba detener una acción disparatada de los antidisturbios y al que agredieron. Ni tampoco decían nada de lo que hicieron sobre otro eximio escritor griego. Qué pena que no estén ustedes aquí en el estudio, porque tenemos una imagen captada por el móvil de uno de los componentes de este cayuco en el que sale la fiera Jaguar sobre la que cabalga el presidente de la COE. Recortes para... Recortes para darle de comer al Jaguar, recortes. Cuando quiera que le recortemos el Jaguar, que nos avise, que reciclamos el metal. Mientras tanto, sin irse a Grecia, aquí en Canarias hay cosas, como por ejemplo que el gobierno de Canarias es incapaz de explicar en qué se gastó 1.200.000 euros destinados a subvenciones en parques nacionales. Tú eres canario, con canario no te metas. Y nos querían cobrar entrada. Sí, esos son los argumentos que se utilizan. Si no eres canario, no hables, ¿no? Porque por ejemplo, si no eres de la COE, no hables. Claro. O si no eres el dueño del Jaguar, conduce. Y por una lógica aplastante, vamos a ver, si tú no tienes grandes cantidades de pasta, tú no puedes crear empleo. Entonces, ¿para qué vas a hablar de nada? Otro argumento que estoy siempre escuchando últimamente, no vayas al médico. ¿Tú te quieres sentir culpable de estar haciendo ese gasto? ¿En serio? Bueno, aquí tenemos las cifras del rescate griego, tenemos una publicación de un helenista español que vive en Grecia, que es: por favor, no sigan rescatándonos. Bueno, ahí nos habla de que los griegos, ya muchos de ellos, lo que quieren es suspender pagos, sea suspender pagos en euros o suspender pagos en dracmas, pero suspender pagos. ¿Suena mal? Miren esto. Yogurazo. Dice la canción: dejo, veo cómo vienes. Adivino a dónde vas. El PP se resiste a reconocer todos los derechos de los homosexuales. Y eso de que Leticia dijo en Chile, creo que fue en Chile, ¿no?, algo respecto a los matrimonios homosexuales, y de pronto la iglesia ha reaccionado, ¿no han oído algo? ¿O ha sido un sueño? Puede haber sido revelador. Un sueño. Revelador. Thank you. καρδιά μου σαν με γέλο. Siguiendo con la realeza, la Casa Real desmiente que la princesa de Asturias defendiera los matrimonios homosexuales. ¡Ostras! Pues Leticia está bien, ¿eh? Ante la solicitud de rectificación realizada por la Asociación Española de Abogados Cristianos, Asociación Española de Abogados Cristianos, AEAC, acerca de las presuntas declaraciones de la princesa de Asturias en su viaje oficial a Chile en noviembre del año pasado, la Casa Real ha respondido negando que doña Leticia Ortiz hubiera emitido opiniones o juicios en referencia a los llamados matrimonios homosexuales, estando esta legislación actual recurrida ante los tribunales. Y si un abogado o abogada, o simplemente un niño o una niña, o un periodista o un periodista, enfrente de Leticia Ortiz le preguntara: pero Leticia, ¿tú estás de acuerdo o no con los matrimonios homosexuales? Amén. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo, deep down in the jungle. Y ahora que nadie se dé por aludido, pero les voy a contar un cuento pequeñito, corto, bastante corto. Érase una vez una chica que se llamaba Leticia. Estaba casada con un príncipe, hasta que llegó un momento que se divorció de él. No sabemos las razones, pero lo que sí sabemos es que ahora anda con otra chica de mano. Amadou, ¿sigues ahí con nosotros? Vamos a ver. Sí, sí. Sí, Amadou. Bueno, nos hemos puesto un poquito gamberros, poniendo ahí noticias diversas. Sí, sí, sí. Tenemos, bueno, un poema que queremos leer, pero adelante tú. Una pregunta, preguntando sobre lo que vos estáis hablando con el dueño, no sé qué, el que él vio en la Plaza Bel Air, el nombre. ¿El nombre de qué hablas? ¿De la persona de la... del empresario que llevaba un coche Jaguar? ¿O el modelo del coche? Sí. Ah, vale, okay. Es una pregunta para Javi, entonces. Ok, ok. ¿Y quién es esto? ¿Cuál es? ¿Eso es un caramelo o qué? Es el presidente de la COE, en la conferencia de empresarios. Es la patronal, lo que viene siendo la patronal, es decir, de los que de alguna manera velan por los intereses y derechos del sector empresarial. Es decir, de ellos mismos. es normal. Digamos que dentro de esa asociación puede haber empresarios con más o menos dinero, pero normalmente hay una ley extraña que hace que los que manden más sean los que más tienen. Por lo general, aquí, bueno, tenemos una cosa, un pequeño texto muy antiguo del siglo XVI. Es un libro que fue prohibido y censurado y es de un género al que gusta mucho en Senegal. Porque, Amadou, tú me contaste que a los senegaleses le gusta mucho la novela picaresca española. ¿Es verdad? Pues, sí, los que han estudiado el castellano, la literatura española, bueno, es una novela que todos los chicos que han estudiado castellano, bueno, la conocen mucho y es una obra que le gusta mucho. La novela Nazario de Tormes. ¿Y por qué la picaresca, sí? Sí, ¿por qué le gusta tanto la picaresca a los senegaleses? Bueno, primero es que hay el mito europeo, entonces una novela donde se puede ver que algún país en Europa había tanta pobreza y tantas dificultades, en que aquí, bueno, vivimos o aún no vivimos, no hemos llegado en este nivel. Por eso, bueno, la gente aquí tiene mucha curiosidad, por ejemplo, y leer esta novela. Rompe el mito, rompe un poco el mito de Europa, la novela picaresca, sí, ¿no? Sí, no, rompe, sí. Habla de la pobreza dentro de la época más imperial y más luminosa, sí, de la Europa, ¿no? Y por otra parte, me comentaba Amadou Ndoye que también en Senegal mucha gente para sobrevivir tiene que recurrir a la picaresca. Ah, sí, ahora. ¿Alguien se ríe contigo ahí en Senegal? ¿Quién se ha reído contigo? Sí, eso es una realidad, ¿eh? Es una realidad. Sobre todo en las ciudades. Y la gente se recurre a la pigaresca para poder vivirlo. Aunque la gente los dará, aunque también las que tienen escuelas, aquí en las calles, escuelas coránicas, hay algunos también que utilizan sus alumnos para poder vivir. O sea, que hay profesores, y también hay algunos, hay profesores, sí, que a veces son unos pícaros y aprovechan a los alumnos, les hacen trabajar para ellos, pedir dinero en las calles, y en vez de darles luego la educación que han prometido a los padres, lo que hacen es que con el dinero que los niños han recogido en la calle, viven ellos bien. Sí, eso también sí hay. Es una de las muchas formas posibles de picar. También hay también algunas... A ver, Javi, dices que aquí también dices, pobre, generalmente se queda la madre viviendo con sus hijos, es divorciado, no tiene ninguna vida. A veces utilizan sus hijas para buscar comida y a ir tender la mano o a ir a hacer la prostitución mascada, y eso sí es una realidad. Y bueno, este señor Doy, bueno, ve mucho, ve muy lejos el Javi. Amadou, la verdad que esa realidad que cuentas en Senegal no está muy lejos de algunas cosas que pasan aquí en Tenerife, bueno, en Tenerife y en España. Que claro, muchos profesores utilizan a sus alumnos y alumnas para, pues a lo mejor, si el profesor, imaginemos que es un arquitecto o un abogado, una abogada, pues para que hagan prácticas no remuneradas en sus despachos profesionales, con ánimo de un poco, pues bueno, oye, es que tienen que aprender y tienen que hacerse valer y ir poquito a poco pues formándose, ¿no? Pero claro, esas prácticas como son, ¿no? Estamos entrando en el maravilloso mundo de la picaresca porque la situación socioeconómica nos obliga, por una parte, y por otra parte porque tal vez, bueno, hayamos estado siempre allí. Vamos a poner una musiquita, Amadou, y vamos Rafa, a compartir... Dime. Rafa, los verdaderos pícaros del mundo actualmente son los políticos y los empresarios. Y los banqueros. Y las casas reales. Sí. Bueno, vamos allá entonces. Eso lo dices tú, Ana. ¿Qué digo yo? Lo de los banqueros. Que eso lo digo yo. Sí. No, los banqueros no tienen nada de picaresca. Mira, ten cuidado. O mañana, algún día, tu tarjeta en el cajero y el cajero la va a comer. Mira, decía Bertolt Brecht, era quien decía que los primeros ladrones fueron los que inventaron los bancos. ¿Fue Bertolt Brecht quien lo dijo? Pero también veo que también el mundo tuvo, bueno, sobre todo en el país de Pili, País Vasco, he visto que el país de Pili, hay muchos tontos, ¿sabes? Porque deja tu dinero al ladrón y que te lo pongas en las cajas. ¿Qué dice Pili? Está diciendo que hay mucha gente tonta en general y que en País Vasco mucha, porque pone el dinero en las cajas de ahorros. Sí. Y sí, dice Amadou, sí. ¿Por qué pone el dinero en las cajas de ahorros? Sí, como el banquero es un ladrón, porque tú lo dejas tu dinero. Claro, que ¿por qué le dejas el dinero a un ladrón? Es decir, esa es la pregunta, ¿no? Amadou. Sí, esa es la pregunta. Sí, bueno, esa es la pregunta. Porque yo creo que la gente piensa... A veces tú vienes y dices al ladrón, préstame dinero. Pero Amadou, ¿sabes lo que tenemos que hacer? El ladrón le dijo, sí, te presto. ¿Sabes cuál es la cuestión, Amadou? Entonces, mañana tú bajas en la calle, acampadas, ladrón, denuncia. Y mañana al ladrón, tengo que viajar a Senegal, préstame dinero. A ver, Juan Alberto. Es que nosotros fuimos un poco víctima de los felices años 20. Entonces, a partir de ahí, de los felices años 20, empezó que todo el mundo tenía que tener su casa, tenía que tener su lavadora, su nevera, su habitación, la de los niños, la sala de estar, la cocina amueblada, la placa, y ya vino que no podías llevar tanto dinero encima o muchas veces no lo tenías. Y la gente se endeudaba viviendo un sueño, intentando hacer un sueño realidad, que es lo que vivimos ahora, los sueños del futuro, y ahora se nos están deshaciendo. Bueno, sueños materiales, entonces hay que... Bueno, pero son sueños en el plano físico. Saquemos el dinero de los bancos, saquemos el dinero de los bancos. Vamos a entrar en esa música, Madhu, para viajar al siglo XVI. España del siglo XVI, el imperio. ¿Cómo era la canción aquella? El sol no se pone en tu imperio, ¿no? Vamos a oír un poco. Y en esa época, en España, como en muchos más lugares, había también esclavitud y habían esclavos negros. Eso nos lo cuentan en El Lazarillo de esta forma tan humana, un libro que estuvo censurado durante cerca de 200 años, donde cuenta al principio del libro, el protagonista cuenta que cuando era pequeño su madre se quedó viuda y conoció a un esclavo negro que trabajaba cuidando a caballos en unas caballerizas. Y dice así: ella y un hombre moreno, de aquellos que las bestias curaban, vinieron en conocimiento. Este algunas veces se venía a nuestra casa y se iba a la mañana. Otras veces de día llegaba a la puerta en achaque de comprar huevos y entrabas en casa. Yo al principio de su entrada me pesaba y le tenía miedo, viendo el color y mal gesto que tenía. Mas desde que vi que con su venida mejoraba el comer, le fui queriendo bien, porque siempre traía pan, pedazos de carne y en invierno leños para que nos calentáramos. De manera que, continuando la posada y conversación, mi madre vino a darme un negrito muy bonito, el cual yo brincaba y ayudaba a calentar. Y me acuerdo que estando el negro de mi padrastro jugando con el niño, como éste veía a mi madre y a mí blancos y a él no, huía de él con miedo hacia mi madre y señalando con el dedo hacia su padre decía: «¡Madre! ¡Coco! ¡Coco!», respondiendo él riendo: «¡Y de puta!». Yo, aunque bien muchacho, noté aquella palabra de mi hermanico y dije entre mí: «¿Cuántos debe haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos?». Quiso nuestra fortuna que la conversación de Zaide, que así se llamaba nuestro amigo el esclavo, llegó a oídos del mayordomo y hizo una pesquisa, encontrando que gran parte de la cebada que tenía para los animales la robaba, y la leña y los mandiles y las mantas y las sábanas de los caballos hacía como que las perdía, y incluso cuando no tenía otra cosa le quitaba los hierros a los animales, y con todo esto acudía a mi madre para criar a mi hermanico. No nos maravillemos de un clérigo ni de un fraile, porque el uno hurta de los pobres y el otro de casa para sus devotas. Cuando a un pobre esclavo, el amor le animaba a esto. Bueno, siglo XVI no es una cosa imaginaria. Había gente negra en Canarias, en Madrid, en Andalucía, y compartían y se mezclaban con la gente blanca y la gente mora y la gente judía que había. Y ocurrían cosas como esta, ¿no? Y es curioso que a pesar de tener 200 años de censura, consiguiera el texto original llegar a nosotros. Entre otras cosas, se encontró en el año 1992 una biblioteca secreta prohibida, emparedada en una casa de Extremadura. Cuando estaban haciendo obras, ¡plof! ¿Qué es esto? ¿10 libros aquí dentro? Empezaron a mirar los libros y encontraron cosas extrañas. Alguna muy erótico-festiva, alguna alquímica, y entre ellas había una edición del Lazarillo de Tormes de 1554, donde está el texto íntegro. Así que gracias a la persona que metió eso en la pared de su casa, ahí escondido, para que sobreviviera escondido esos 4 siglos y llegara hoy, por si acaso no llegaba el Lazarillo por otro lado, que sí lo hizo, afortunadamente. Te hago un giro de esclavitud negro. Yo estoy mirando aquí, la COE tiene publicado, la COE de Tenerife, la reforma laboral del 2002, entonces vamos a los negreros. Porque tiene un par de... No sé si han leído la reforma laboral del 10 de febrero. Los contratos de formación y aprendizaje pasan de los 25 hasta los 30 años. No, el sistema de clasificación por categorías profesionales desaparece. La empresa y los trabajadores tendrán que pactar un sistema de clasificación basado en grupos profesionales más generales. Las bonificaciones, esto como está hecho para ellos. A partir del 31 de enero del 2012 se vuelve a prohibir el encadenamiento de contratos temporales más allá de 2 años, como la ley establecía hasta desde el 2006. Los contratos a tiempo parcial podrán realizar horas extraordinarias. Impulso de la utilización del contrato a tiempo parcial que favorece que los trabajadores puedan compatibilizar mejor el empleo con los estudios y con su vida familiar y personal, dicen. Teletrabajo se regula, flexibilidad interna de los trabajadores. Se simplifican los trámites y se establecen incentivos para los expedientes de regulación de empleo, de reducción de jornada laboral o suspensión temporal del contrato ante situaciones de disminución de la demanda. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Se facilita la modificación de la jornada de trabajo, el horario, el salario y sistema de rendimiento. En caso de no estar conforme, el trabajador tendrá derecho a rescindir su contrato y percibir una indemnización de 20 días de salario por año de servicio. Time. Pero a ver, Rajoy admite que en el Congreso que sus medidas no se notarán a corto plazo. No, es que justamente lo que nos damos cuenta es que la educación, por ejemplo, el PP en Valencia no ha aprobado que las guarderías de 0 a 3 años sean gratuitas, y lo que nos estamos dando cuenta es que los fallos en educación que tenemos en este país se pagan en el mercado laboral. Sí, pero ojo, lo que acabo de comentar Lidia, que es curioso, ¿no? Porque dice que claro, que Rajoy admite que el Congreso sus medidas no serán a corto plazo. Bueno, porque no se va a crear empleo, no hay dinero. Hasta claro, dentro de 2 años. Sí, exactamente, así es como lo comenta. Pero es que luego dice que el presidente insinúa que los sindicatos se oponen a la reforma laboral porque pierden poder. Es decir, vamos a ver, ¿la reforma laboral para quién está hecha? Para la clase trabajadora, es decir, se entiende que son los que están trabajando. Bueno, y también para, de alguna manera, al sector empresarial, que de alguna manera, pues... Pero claro, al final... El Estatuto de los Trabajadores está ahí, ¿no? Entonces, ¿y quién de alguna manera representan a la clase trabajadora, ¿no? Pues el sector, los sindicatos, ¿no? Entonces, bueno, eso parece ya dejaron, así. Pero los sindicatos dejaron de representarlo ya cuando no, empezaron bueno, pero, a... No, bueno, pero es la figura, ¿no? Y claro, pierden como poder. Es decir, es el siempre la de manera recurrente, como de alguna manera la derecha, ¿no? Siempre está ahí, ¿no? Pero nos tienen metido en una película en la que ninguno de ellos tenemos nada más que las ideas, pero no son. Porque los sindicatos, por ejemplo, en una época pueden que hayan sido la manera que tenía el obrero de sentirse representado y de ver sus expectativas colmadas, pero en estos momentos si nos están atentando contra la ley de huelga. Uh-huh. Y no estamos fuera en la calle. Claro, si encima no, es decir, no se nos puede visibilizar porque no tenemos los medios para ello, y encima se nos elimina la única posibilidad que tenemos de reivindicar nuestros derechos, que es a través de en la calle, a través de una huelga, una manifestación, si encima también se regula eso, ¿a dónde vamos a ir, no, Alberto? Pues cada cual para su casa. Cerrar las puertas, sacar la escopeta y esperar dentro a que pase ganado. Y a seguir con la involución, ¿no? Bueno, también me parece interesante, a ver si me dejan comentar un artículo que hay sobre Grecia, que había echado un vistazo por aquí. Lo voy a leer, si me lo permiten. ¿Me lo permiten? Porque me parece... ¿Para qué sirve Grecia? Bueno, ya pueden estar tranquilos los griegos que Europa no abandonará el país. Lo mantendrá colgando del abismo, agarrado por los pelos y siempre a pocos minutos de la quiebra total. Pero no permitirá que se hunda del todo, pues Grecia hoy cumple una función esencial en Europa. La imagen de un país roto, asfixiado, sometido a chantaje, despojado de una soberanía, con la población sufriendo sucesivas vueltas de tuerca y las calles incendiadas, tiene varias utilidades. Para los gobernantes es la oportunidad de usar el coco griego para convencernos de que hay que portarse bien, hacer los deberes y cumplir el déficit, que si no ya ves los griegos cómo han acabado por su mala cabeza. Miren lo que pasa en Grecia hoy mismo, decía Sarkozy a los franceses el lunes. ¿Quién querría que Francia estuviera en la situación de Grecia, eh? Los apóstoles del shock. ¡Barrio Sésamo! Los apóstoles del shock también sacan provecho de la situación griega. Es un laboratorio en condiciones reales, con los ciudadanos como cobayas para probar hasta dónde es posible liquidar, empobrecer y humillar un país sin que salten las costuras. Sí, quemaron edificios, tiraron piedras, pero la vida sigue. Y bajo el ruido y el humo, Grecia no ha conocido aún un estallido social, así que seguiremos apretando para ver hasta dónde aguanta. En cuanto a los ciudadanos europeos, la enseñanza de Grecia cae por su propio peso. Ya ves, para lo que sirve protestar. Solo para romperlo todo, pero sin conseguir nada, piensan el resto de los europeos. ¿Para qué vamos a hacer una huelga nosotros, si los griegos llevan unas cuantas y nada? E incluso, bueno, la reforma laboral es dura, pero no estamos tan mal. Peor están los griegos. Bueno, eso es lo que se cuece por aquí, ¿no? Lo de que no consiguen nada no es del todo cierto, ya que no han parado los recortes. Pero en la última votación hubo 43 diputados desertores. Eso fue muy fuerte cuando empiezan a irse. ¿44? 43 diputados. ¡Chú! Es muy fuerte cuando empiezan a dejar. Los socialistas empezaron a dimitir todo. Y Papademos está sudando para sacar adelante su plan. Y en la policía empiezan a aparecer agentes que ya no están dispuestos a seguir gaseando a sus vecinos. Como ese sindicato policial que pidió el arresto de la Troika. Y en todo caso, la lección para nosotros debería ser otra. Los griegos solos no pueden. Necesitan nuestra ayuda. Nada, y ahí lo dejo. Eso es un mensaje que creo que mejor ejemplo que el de Grecia. Y más claro, el agua, ¿no? ¡Guau! Y de Grecia... Y encima dice la infanta Cristina que ¿por qué no nos dejan llevar una vida tranquila? Que nos están molestando los periodistas. ¿Eh? Que con tanta pregunta... Bon, y a pas de bananes là-bas. Dans cette république ou à Daniel, la république a te y la bolsa. Un mundo a bailar con este tema que nos explicará Madu en breve. Venga, a bailar, a bailar. C'est la république. Se pose si va toi pour vous comment. Ou bien. Ziba, ziba, ziba, ziba, ziba, ziba, ziba, ziba. Va commencer à arriver, ils ont cru que tu allais changer. Va commencer à arriver, ils ont cru que tu allais changer. Un grupo de Costa de Marfil, Amadou. Esta canción se llama... Bueno, aparece como Magic System recuerda a Watt sus promesas. Vale, bueno, se llama... El título de la calle es Watt Fantomas. Watt Fantomas. Juan, sí, Alberto, sí, ¿qué significa Watt Fantomas? Sí, a precultivar Senegal Clash. Watt y su fanta se fueron por ahí, no, el fantasma, sí, de Watt... Fantomas es fantástico, ¿no? No sé qué. Bueno, Phantom, Fantomas. Fantasma, ¿no? Fantasma, vale, Watt Fantasma. Sí. Y bueno, es un grupo marfileño que es en Costa de Marfil que ha hecho esta canción para denunciar al presidente. Y al principio de la canción él puso un mensaje de palabras del presidente que cuando estuvo... jurando el primer día que él había sido elegido como presidente, diciendo que la gestión solitaria del poder ha terminado. Y al final también pone también su palabra donde el mismo presidente decía que ahora los senegaleses sabéis que con las cartas electorales podéis hacer los presidentes, pero podéis vamos a escuchar entonces, vamos a escuchar esas palabras de el propio Abdoulaye Wade cuando llegaba al poder y hablaba tanto de la democracia. Vamos a oírlo. Bon, il n'y a pas de bananes là-bas. Donc c'est une république ouadanienne alors. La république est à terre, il a volé sa pâté maintenant, voilà. Si on peut plus marcher. Solo para acabar con Grecia, hay un vídeo por aquí. No acabes con Grecia. Pero vamos a ver, pero Juan Alberto, por favor, acabar. Bueno, para empezar con Grecia. Hay un vídeo de Nigel Farage que dice que la troika conduce a Grecia hacia una revolución violenta. En Radio Almenara han hecho un trabajo de recoger mensajes para la población griega. Aquí podemos ver algunos de los mensajes que han cogido mientras que estaban enfrente de la embajada griega en Madrid. Que yo en Madrid referencias ideológicas, pero sé. Έλληνες δεν είστε μόνοι σας. Ευρώπη ελεύθερη από τραπεζίτες. Έλληνες, μη σταματάτε τον αγώνα στην Αθήνα και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είμαστε όλοι από παντού μαζί σας. Βερολίνο, Παρίσι, Λονδίνο, Μαδρίτη, Μπαρτσελόνα, από παντού, όπου υπάρχουν Έλληνες. Δεν είστε μόνοι σας. Βερολίνο, Μαδρίτη, Μπαρτσελόνα, no estáis solos. Estamos con vosotros en todas partes. Περάσει αυτό που θέλω να περάσουν. Στο τέλος θα βγούμε νικητές. Mientras estaban hablando, estaba haciendo una reflexión sobre lo que hablábamos antes de los bancos, de que si son unos ladrones, que si para arriba, si para abajo. Pero vamos a ver, como si los bancos estuvieran por encima de cualquier regulación gubernamental, ¿verdad? Cuando hablamos de los bancos, con ese poder, están por encima de todo, ¿no? De cualquier regulación. Cuando hablamos de la especulación, han estado por encima, de las empresas también han estado por encima de cualquier regulación. Entonces, más que tener una actitud así de juicio, me estaba planteando yo, no estoy descubriendo la pólvora, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que era más fácil regular todo esto, ¿no? Y no caer en la tentación de enriquecernos haciendo así. Pero si los dos forman parte de la misma trama, ¿a quién le interesa regular nada? Mejor que sigamos pagando por las clases en la universidad 800 euros, que tal, que cual, y mientras tanto todo ese dinero. Pero Alberto, si yo hubiese tenido a lo mejor dos casitas y hubiese una que me costaba 5 millones y me hubiesen permitido venderla en 20 o en 30 y alguien me la podía comprar porque el banco le daba el crédito y a mí me permitían vender una casa de 5 millones a 30 o 80, a lo que me diera la gana, entonces... Pero no sé, por ejemplo, en mi pueblo la gente se construye la casa encima de la de los padres. ¿Claro? Sí, en mi pueblo no, también. Pues claro, es lo... Y de repente vivimos el sueño americano. Queremos un chalet, por favor, que tenga maderita por fuera, jardín de 2 metros, que en la calle no haya mucho ruido, que no pasen niños, que no lloren. No, pero bueno, lo que yo quiero concluir, lo que quería, lo único que quería hacer una reflexión que vale, que ya sabemos la realidad, ¿no? Pero apostar porque las cosas se regulen, ¿no? Y más que juzgar y estar echando más leña al fuego, intentar buscar alternativas, ¿no? Que se regule esta historia, ¿no? Alternativas. Claro. Tú tenías una convocatoria. Sí. Masa. Una masa crítica. Bueno, pues ya que lo comenta Rafa, pues sí, mira, vamos a reunirnos para todos laguneros, laguneras y tinerfeños, tinerfeñas en general. Vamos a ver, el primer domingo de cada mes, uh-huh. Se hace el primer domingo de cada mes, ¿no? Nos vamos a reunir para hacer una reivindicación de una ciudad sostenible a través de la bicicleta, ¿vale? O sea, que todos aquellos y aquellas que tengan bici, ¿de quiénes de los que estamos aquí tenemos bici, por favor? Bicicleta, levanten la mano. Monopatines, patinetas, Ya estoy llegando. Vale, ok, sobre ruedas. Valen, exactamente, como bien apuntaba Juan Alberto, valen también monopatines. El tema es que, claro, hay veces que en una pendiente el monopatín cuesta, pero bueno, no pasa nada. Te lo pones a la espalda y subes corriendo. Se la ayuda, exactamente. No, pues el primer domingo de cada mes, yo les animo que si tienen Facebook y tal, que se animen a conectarse a Tenerife en la bici. Para ver un poquito, pues bueno, lo que se está haciendo, lo que se va a hacer y demás. La próxima convocatoria será en La Laguna, en la Plaza del Cristo, a las 11 de la mañana, ¿de acuerdo? Para empezar a dar un paseíto por La Laguna, eso sí, respetando todas las normas de seguridad vial, se hará un pequeño taller de cómo arreglar tu bici, ¿eh? Puede ser interesante, o sea que les animo a que se acerquen por allí, ¿de acuerdo? Genial. ¿Y han oído hablar de una marea violeta? ¿Alguien ha oído hablar de la marea violeta? Sí, María. El 10 de febrero, ¿no? Fue, ¿no? Cayó. Marea violeta, ¿tú has oído hablar de eso, Juan Alberto? Sí, pero tengo ahora mismo esto en la Plaza Wheeler. Creo que fue que se reunieron no sé cuántas personas porque tengo ahora mismo esto medio bloqueado. Marea violeta. Ana, ¿tú has oído hablar de la marea violeta? No, porque he estado un poco desconectada, la verdad. ¿Lidia? No. ¿Javi? No, he estado un poco desconectada del mundo. Sí, la marea violeta, sí. La conozco esa marea. ¿Qué es la marea violeta? Pues la marea violeta es, bueno, un poco, bueno, sabes que el violeta es un color, el color un poco pues que hace referencia al tema de la igualdad de género, feminismo y tal, ¿no? Bueno, pues ha sido un poco una reivindicación del colectivo para un poco pues la igualdad de géneros y demás, ¿no? Entonces fue el 10 de febrero, estás refiriéndote a lo mismo, ¿verdad? ¿O no? A ver, sí, ¿verdad? No sé si a lo mejor hay otra María Violeta por ahí, pero si es la misma que tuvo lugar el 10 de febrero, ajá, ha sido eso. Vale, es que las convocatorias se suceden, porque también hay una convocatoria que, si no me equivoco, es los 9 de cada mes, 9 si no me confundo, enfrente de todos los INEM del Estado. Esa mola. ¿Ha oído hablar de eso? De que todos los parados al INEM a bailar y a decir estamos muy bien. ¿Ves? Ese tipo de cosas, yo pienso que son interesantes. Deberíamos. ¿Amadú sigue por ahí? Sí, estoy escuchando. Mira, Amadú, es que ahora acabo de comentar una cosa, Rafa, que es interesante. Es decir, hacer como un catálogo de acciones reivindicativas, ¿vale? Y tenerlas ahí un poco, pues, como una base de datos para que cualquiera que quiera hacer alguna acción reivindicativa interesante, un poco a modo de teatro o gracia, para que un poco llegue a la gente y la gente se anime a participar, como la que tú comentabas. Que se había hecho de ir haciendo footing, atraer a gente a una plaza y demás, ¿no? Yo pienso que son técnicas muy interesantes y que debíamos de tenerlas ahí presentes para... ¿No crees? Sí, bueno, eso es importantísimo, que puede servir. Y atraer a un montón de gente a interesarse y poner sus cosas, ¿no? Claro, la clave sería encontrar algo que podamos hacer al mismo tiempo en los dos lados, que sepamos que lo estemos haciendo juntos y que nos sirva tanto en un lado como en el otro, ¿no? Eso es lo que tú pretendes, Javi. Claro, un poco saber, por ejemplo, imagínate, Amadou, que me dices, mira, para hacer esta acción se necesitan 3 personas, se necesita una serie de materiales, se necesita que alguien convoque tal, que luego otra persona... Entonces, esa acción se lleva a cabo en un sitio, en otro, como bien dice Rafa, y sabemos cómo se hace, porque al final... Yo creo que el problema que falta son las buenas ideas, es decir, que las ideas están ahí, pero si no se comunican, pues no se pueden de alguna manera trasladar, ¿no? Ajá, claro, sí. Es importante, porque, por ejemplo, el tema con lo del footing, bueno, que ha servido mucho, ¿sabes? Y bueno, y también hay técnicas que vosotros también hacéis ahí, aquí nosotros podemos hacerlo aquí, claro. Y también al revés. A mí me gustaría que, no sé si habría posibilidad de mandarle un correo electrónico a Punto Humano, un poco con un pequeño resumen de esa acción, que es que a mí me ha parecido súper interesante, ¿eh? De verdad. Muy, muy interesante. De un poco un resumen de qué consistió. Hombre, tenemos el contacto, ¿verdad, Madú, del organizador de la formación? Y yo creo que él estaría dispuesto a hablar en la radio un día, ¿no? Y comentarlo. Sí, sin problema. Vale, así podría ser más completo, a lo mejor, de llamarle a él, que él nos lo explique con tranquilidad, que nos dé alternativas. Que nos plantee cosas que se puedan hacer en las dos orillas al mismo tiempo, a lo mejor. Y también cosas que él nos ha comentado, también podemos escribirlo en correo y mandárselos. Eso también se puede hacer. Y también él también se puede conseguir para que algún día pueda entrar en la radio. Vale. Porque sigo en contacto con él a menudo. Sí, yo creo que sería más así como más directo un poco y poder... Porque claro, un correo electrónico está bien, pero poder escucharle lo que está diciendo sería interesante. Vale, ¿sí? Mira, Lidia, ¿qué tienes ahí? ¿Qué estás tramando? Nada, estaba aquí con Ana comentando... ¿Qué estamos tramando? Yo estaba hablando y al mismo tiempo estaba yo replanteándome cosas sobre la educación y lo que estaba hablando antes Juan. Y le estaba comentando a Ana que fui a ver al cine el otro día la película de Katmandú, que se las recomiendo a todos porque es una película, me ha parecido una película súper bonita, preciosa, y aparte está basada en un hecho real de una catalana que se fue a Katmandú como maestra a trabajar de voluntaria con los niños, y fue eso, a principios de los 90, una maestra catalana se traslada a Katmandú, a la capital de Nepal. Ella va como voluntaria a una escuela local y pronto descubre pues la pobreza extrema y un panorama educativo bastante desolador, ¿no? Que además deja fuera a los más necesitados. Ella, pues por las dificultades que le pone la burocracia y las instituciones allá, no se puede quedar en el país y se ve obligada a casarse con un nepalí. Entonces contrae matrimonio, a su pesar, un matrimonio de conveniencia, ¿no? Para legalizar la situación, y se embarca en un ambicioso y personal proyecto pedagógico. A mí el mensaje de esta película es que otra educación es posible y te da otro enfoque, muy, a mí me parece, aparte de humano, sumamente importante, ¿no? Como objetivo básico en la educación, y trabajando desde la base, trabajando desde el aspecto emocional, desde el aspecto de la convivencia y con los más pobres. Y nada, pues trabaja, toda su labor se realiza en chabolas, en los barrios más marginales que los propios nepalíes rechazan, y se ve como... tú no puedes relacionarte con esa gente, es lo peor que te puede pasar, ¿no? Si tú te relacionas con esa gente. Y hay un rechazo y un aislamiento absoluto, ¿no? Y unas dificultades horrorosas. Pues ella se enfrenta a la evidencia de que además todo no podía hacerlo sola, porque eran todo dificultades, pero también se encuentra con maravillosos angelitos por el camino y regalos de que no esperaba. Ay, los angelitos. Pues aparte de enamorarse, ¿no? Del desconocido con el que se había casado, esa historia ahí de amor, pues la historia de la relación de amistad que lleva con Shamila, una maestra allá nepalí, que cómo cambia la visión de esta chica. Y el viaje que emprende, ¿no? Que cómo convence a las autoridades en Barcelona para al final crear su sueño ella. Y no sé, pues todos los paisajes, la actriz se pega un buen papel. Y creo que el mensaje es bastante, a mí me parece prometedor. Yo creo que ya todos los que trabajamos, Rafa, que trabaja aquí también en la educación, lo sabemos, ¿no? En que la educación tiene que basarse en otros pilares. Pues yo creo que este es un pilar bastante grandioso. ¿Por qué no vamos a verla y hacemos una pequeña charlita después? Sí, buena idea. ¿Verdad? No sé, vamos a... La recomendación entonces es Katmandú. Katmandú, sí. Está en los Renoir. Además lo recomiendo, ¿saben por qué? Porque es una pena que ese cine de autor y cine de pelis alternativas, que está vacío, cada vez acude con, no sé si la culpa es de internet, pero cada vez acude menos gente. Es del cine, uno de los cines que merece la pena. Y tus salas están vacías, completamente vacías, tiene un público muy minoritario, y aparte, pues no sé, películas buenísimas como esta se nos pasan, se proyectan. Okay, Katmandú. Aquí hay otra cosa que nos ha llegado, hemos oído en otra radio, en Radio Nacional, en Radio 3, es una ficción radiofónica, una radioficción a partir de la vida de Brian, una película. Pero este pequeño fragmento nos puede hacer viajar a cómo sería el mundo de nuevo, o con qué tendríamos que reírnos si no tuviéramos PlayStation, Internet y otras cosas. Escuchamos las ovejas por algún lugar de Oriente Medio. Ay, ay, me encantan las ovejas. A mí también. Tremendos animales, tremendos. Ni un problema, Dan, ¿eh? No. Bueno, cuando las esquilas dan alguno. Bueno, sí, pero me gusta. Me va ese carácter tan suyo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pienso aquel cuando se cabrean un poco. Sí, ¿no me entiendes? Sí, yo no digo que no me gusten, ¿eh? Pero se ponen algo terca. Bueno, ya veríamos cómo te pondrías tú si se te acercarían unas tijeras y te abrirían de piernas. No sé. Vamos, hombre, montarías un escándalo. Ya. Ay, es que son bonicas las ovejas, ¿eh? Vaya que sí. Mira esa de ahí. ¡Ay, qué cosa! ¡Pero mira qué lana tan blanca! ¡Qué ¡Mira facciones. Qué carita! ¡Uy, qué carita tan mona! ¡Ay, chupa! ¡Ay, qué tremenda es! ¡Ay, las ovejas! ¡Tremendos animales! ¡Ay, qué me dices de los corderitos en primavera! ¡Ay, los corderitos! ¡Uy, preciosos! ¡Es que son preciosos! ¡Me encantan los corderitos! ¡Esas cositas peludas! Sí. Bueno, de todos los animalicos del señor, las ovejas tiene las crías más bonitas de todas, ¿eh? Los corderitos, ¿cómo son? Maravillosos. Y tan espabilados. Sí, son muy espabilados y joviales. Bueno, menos cuando las esquilas. Pero bueno, ¿por qué siempre sacas lo del esquilado? Que no lo saco siempre. Que eres un tocapelotas, tío. Bueno, yo... Tienes que señalar el único momento en el... Bueno, tenemos algún contrapunto para acabar el programa de radio, ¿no? Sí. Hay un poema... ¿Qué es un programa de radio sin un poema? ¿No? Bueno, pues acabamos ya, Rafa. ¿Tan pronto? ¿Qué rápido? ¿Quieres soltar el poema al final del todo? ¿O ya? ¿Cómo lo ven? Bueno, empezamos. Bueno, es un poema que está dedicado a alguien que se fue. Alguien que se fue hace 2 semanas, le dijimos adiós. Que me dio la vida, que estuvo a mi lado durante los 36 años de vida que tengo y al que le debo mucho. Soy amor, muerte y soy vida. Soy sola, fuerte y posible. Ah, cielito. Soy tierra, sol y soy brisa. Soy agua, luna fresca, luna blanca. Soy alma. Para ti, papá. Hemos comunicado a través del éter contigo, José Miguel, que nos escuchabas ahí en el hospital. Gracias, oyente especial, y feliz viaje. Bueno, Amadou, le estaba diciendo al principio a Ana ideas que vinieran a la mente, que imágenes que quisiera para este rato de compartir, y una era nieve derritiéndose, flor estallando. Hola, Rafa. Sí, te oímos. Y yo quería, bueno, también leer este poema muy bonito de David Job, en su obra que se llama Coup de Pilon, y para ofrecerle a los africanos que están ahí en Tenerife, que están trabajando, y para ayudar a las familias, para ayudar a su gente, a Senegal, y estas mujeres muy valientes que están ahí trabajando. Entonces, esta obra de David se llama Coup de Pilon. El pilon es lo que para los que utilizan las mujeres para machacar el mijo. Aquí en las aldeas, la mañanita, se puede oír fácilmente las mujeres machacando el mijo para preparar la comida del día. Entonces, este poema se llama Afrique Mon Afrique. L'Afrique Mon Afrique. Afrique des fiers guerriers dans les savannes ancestrales. Afrique chante ma grand-mère au bord de son fleuve lointain. Je ne t'ai jamais connu, mais mon regard est plein de ton sang. Ton beau sang noir à travers les champs répandus. Le sang de ta sueur, la sueur de ton travail de l'esclavage. L'esclavage de ses enfants. Afrique, dis-moi Afrique, est-ce donc toi ce dos qui se courbe et se couche sous le poids de l'humidité? Ce dos tremblant à zébré rouge qui dit oui au fouet sur les routes de midi. Alors gravement une voix m'a répondu. Fils impétueux, cet arbre robuste et jeune, cet arbre-là, là-bas, splendidement seulement au milieu des fleurs blanches et fanées. C'est l'Afrique, ton Afrique qui repousse, qui repousse, qui repousse, qui repousse patiemment, obstinément, et dont les fruits ont peu à peu l'amère saveur de la liberté. David Diop, coup de pilon. Et bueno, es un poema de David Diop, un sénégalais. Y bueno, gracias a todos. Un poema especial para los compañeros africanos que están ahí. Gracias a ti, Amadou. Gracias. Hay que intentar conseguir este poema, hacer leer este poema a Sarkozy. Es mi sueño, hacer leer. Eso es mi sueño. Bueno, palabras por ahí de cierre, Juan Alberto. DJ Pili. El carnaval que se acerca por ahí. El carnaval. La próxima semana. El carnaval que se acerca, Lidia. Qué pocas ganas, ¿no? Con tanto caos alrededor. Con tanto problema, ¿no? Bueno. Hay que liberarse un poco, ¿verdad, Rafa? Y claro. Rumbear. Carnaval. Siempre antes, carnaval. Antes de que cerremos el programa, les voy a confesar por qué me estoy quitando de internet. Con una noticia. Huye para evitar la cárcel y le encuentran por sus fotos del Facebook. Ah, ya lo había leído. Un ciudadano de Sicilia acusado de tráfico de drogas ha sido extraditado a Italia desde Reino Unido para ser juzgado después de que fuese encontrado por publicar fotos en su cuenta de Facebook haciendo turismo por Londres. Actualmente se encuentra en prisión en Roma. Chin, chin, chin, chin, chin, chin. Miren, ya estamos de carnavales, pues venga. Carnavales. Ay, no hay que llorar. Que la vida es un carnaval. Y las penas se van cantando. Una. Bueno, pues carnaval, el de 1820, qué curioso. ¿Cómo se celebraba el carnaval en 1820? Un viajero francés que visitó la isla, Sabino Berthelot, se encontró bajando por Santa Cruz, se encontró a una compañía itinerante de teatro, es decir, había gente que se disfrazaba y representaban, y en la noche representaban de forma itinerante como tres veces una obra. La obra que había escogido esta compañía que se encontró este viajero francés era una obra de Molière llamada Anfitrión. Entonces, ni cortos ni perezosos, agarraron al francés y lo metieron dentro de la troupe, dentro de la compañía, y se vio enredado de casa en casa, de calle en calle, carnavaleando y representando una obra de teatro de forma continua durante toda la noche. Es decir, era no solo disfrazarse, sino además representar todo un papel colectivamente con otra gente. Qué cosa, ¿no? Tú sabes que yo... Pues sí. ¿Sabes que me mudé? Sí, te oímos. ¿Sabes que me he mudado a la calle Sabino Berthelot? Lo que me estás contando, tú no sabes lo que me ha acabado de... Pero, Rafa, de verdad, eres una caja de sorpresa. Que va a tener que estudiar a ese hombre, vamos, no sé. Sí, sí, esto es la radio. Claro. Esto es la radio. Creo que era un doble espía. Bueno, Ana. nada más que decir. Invitadas, invitados, nieve derritiéndose, poemas saliendo, bancas éticas comenzando como flores en medio de la nieve que se descuaja a salir. Qué curazo. Revoluciones en la calle. Bueno, como decías, esto de qué imagen se te viene así de repente. ¿Y a ti se te venía la nieve? Mm-hmm. Derritiéndose. Derritiéndose. Y una flor. ¿Y a ti, Lidia? A mí me vienen arcoíris. Arcoíris, colores. No sé si porque tengo ahora mismo, así, no sé, cargadita de energía y me apetece ver eso, el color de la vida. Un arcoíris. El color de la vida. ¿Y a ti, Javier? A mí la calle. ¿La? Tirarme a la calle y montarla. Con muchos cartones. Montarla sí. En la calle. Con una calle llena de cartones. Domingo 19, manifestación. Y pancartas. Eso se le viene a la cabeza a Javier y a Juan Alberto. La Yo imagen. Perdí... Sí. Yo perdí la cabeza en el ordenador. No me quedan imágenes, una pantalla en blanco. Una pantalla en blanco. ¿Y a ti, Pili? ¿Qué imagen se te viene a la cabeza? Pues a mí eso me viene al corazón y a los ojos también una flor, una rosa amarilla en este caso. Y lo que no hay que tener es miedo. Miedo al paro, miedo al terrorismo, miedo a la precariedad, miedo a la guerra, miedo a las otras culturas, miedo a hacer una huelga, miedo a ser distinto, miedo a la derecha, miedo a la muerte, miedo a la policía, miedo al cambio, miedo a... Bueno, es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. El miedo al miedo. Yo clase baja, tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume. Porque no tenemos que tener miedo. Porque señores y señoras, esto es una estafa. No lo llamemos crisis, por favor. No es una crisis, es una estafa. Una estafa. Luchemos contra esta estafa. Seamos amigos de la crisis. Intentemos de alguna manera plantear iniciativas que nos hagan salir adelante. Porque es una estafa, no es una crisis. Porque los pobres hemos estado siempre en crisis. ¡Amadú! ¡Amadú, alguna palabra de cierre! Dime, hola. Ya toca cerrar. Bueno, y muchísimas gracias a todos que están en el Caico, ahí en la radio, y también al comandante Pili. Ey, por favor, Amadú, ahora Pili te contesta, así que me acabo de entrometer. Pero por favor, mándanos el poema vía internet. Que Ana lo traduce. Ah, vale. Bueno, pues nada, amigas, amigos. Hoy preguntando a una gente, a unos chiquillos, ¿cuáles eran sinónimos y antónimos de palabras? Palabras que parecen lo mismo, palabras que parecen lo contrario. Unas palabras que apareció fue avaro. Y palabras que parecen lo mismo dijeron agarrao, dijeron estirao, dijeron tacaño. Y luego palabras que parecen lo contrario dijeron generoso. Y dijeron algunas otras, pero la que más me llamó la atención era compartidor. Compartidor. Peer to peer. Seamos compartidores. Seamos compartidoras. Un abrazo. Peer to peer. Los días van pasando, segundo a segundo, minuto a minuto, poco a poco todas aquellas ilusiones de antaño van pasando a ser solo recuerdos, recuerdos olvidados. El cambio constante del que inspira el universo a la física y a las matemáticas. 2 + 2 = 4. ¿Cuatro qué? ¿Cuatro piedras? En 20.000 años solo serán un montón de arena. Polvo eres y en polvo te convertirás. En el de otros tiempos, ese polvo universal que perece y se engendra con infinita constancia, que nos piden hoy en día en el trabajo, en el consumo, a la que somos adictos, como el que compra su dosis en la esquina, echando anclas en las cosas y en las personas. I hold an image of the astral girl, where the cigarette burns on my chest.